integremos en el ensamble a la banda de música de la Secretaría de Seguridad Pública, a la banda de guerra del ejército que interpreta la marcha Campo Neo.